2018, la chinita puso su mano y me dio vida, porque todavía tengo que cumplir una misión que estoy cumpliendo. ¿Octubre fue? 18 de agosto, a 14 días del bombazo que me metieron. Activamos un plan en las peores condiciones que se conozca en la historia económica de Venezuela. Producto de las sanciones, de la guerra económica, de que la extrema derecha tomó la economía como campo de batalla para hacerle daño al país, para tratar de ocasionar una hecatombe sociopolítica con una inflación que llegó entonces al 344.000%, y quien lo dice sabe lo que está diciendo, pero ustedes saben más que yo. Con una pérdida del 99% de los ingresos. Y quien lo dice, lo sabe bien, porque me tocó contar hasta el último centavo para que en Venezuela no se cerrara ni una escuela, ni un liceo, ni una universidad, para que se mantuvieran los servicios fundamentales para el pueblo, con las misiones sociales. Ustedes que son empresarios saben que es difícil administrar con ganancia y con bonanza. Tiene sus dificultades, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago con esta plata que me entró de más? Bueno, vamos a hacer esto. No, eso no, vamos a pensar bien. Esta máquina no está muy cara, vamos a comprar otra. Arregla esta, ponla a trabajar más, que podemos garantizar más materia prima. Vamos a hacer la materia prima nosotros y nos liberamos de eso. Ustedes son empresarios. Pero más difícil es administrar perdiendo el 99% de los ingresos. Y lo hicimos. ¿Y ustedes saben por qué lo hicimos? Primero, por amor tremendo por nuestro país. Porque jamás nos íbamos a rendir ante ninguna fuerza extranjera. Y segundo, porque lo hicimos conversadito, en diálogo. Este diálogo económico profundo lo fundamos en enero de 2016. La agenda económica bolivariana que llamé y llamo empezó con 8 motores. Para articular la potencialidad real de una economía con gran capacidad para diversificarse. Ya va por 18 motores. Y el plan económico de recuperación, crecimiento y prosperidad, tres conceptos clave: recuperación, crecimiento real y prosperidad, lo lanzamos el 18 de agosto, a 14 días del bombazo que me lanzaron. 2018, con 344.000% de inflación, con un desabastecimiento casi del 80% de los productos, con paciencia, con fe en nuestras manos, la capacidad de trabajo de Venezuela. Y yo tengo que agradecerle al empresariado venezolano, a los grandes, a los grandotes, le agradezco. A los medianos que están creciendo, a los pequeños, a los pequeñitos, a los emprendedores, a las emprendedoras. Les tengo que agradecer el esfuerzo supremo que han hecho estos años por producir en las peores circunstancias. Porque las sanciones no fueron contra Maduro. No fueron contra mí. Yo gozo de buena salud y de fortaleza. Salud mental, salud espiritual salud física y creo que afortunadamente salud política. Las sanciones fueron contra el aparato económico de Venezuela. Fueron contra el derecho al desarrollo de Venezuela. Y nosotros aprendimos, ante cada sanción, encontrar una solución. Hasta en 100 sanciones, 100 soluciones. Aprendimos a hacer muchísimo con nada. Con nada. Y después aprendimos a hacer muchísimo con poco. Y ahora sabemos hacer muchísimo con lo que tenemos. Tenemos el método. Tenemos la forma. Y por sus obras los conoceréis, dice la Biblia, ¿verdad? Por sus resultados, ustedes midan el alcance del plan económico de recuperación, crecimiento y prosperidad. Venezuela ha entrado en la senda de la mejoría, del crecimiento de la economía real. Y todo lo que se ve en el horizonte es bueno, crecimiento positivo. Yo no vengo a hablar en el aire. Vengo a hablar con los resultados en la mano. ¿Y quién hizo esto posible? La Unión Nacional. Logramos los consensos necesarios para avanzar. El diálogo permanente. ¿A través de qué? Del Consejo Nacional de Economía. Bendito día. Cuando entre todos creamos el Consejo Nacional de Economía para vernos las caras, para conversar, para coordinar. Cuando se analiza el crecimiento económico de esta época, de este momento histórico, hoy podemos decir, doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República y jefa del Consejo Nacional de Economía, ministra de Finanzas también, compañero ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, se trajo un flux hoy elegante, ¿vale? Ese lo tenía guardado de la época, ¿se acuerdan que esos flux se los alquilaban en las puertas de las cárceles antes? Ese le quedó a él de aquella época, retén de Katia cuando tú ibas a visitarlo. Compañero José Félix Rivas, prócer de la economía, ministro de Industria, compañero Tellechea. Cuando estamos hablando de crecimiento económico real, estamos hablando de crecimiento en la producción de bienes y servicios, como diría un buen economista, y nadie es perfecto. El crecimiento de bienes y servicios. El crecimiento de beneficios económicos, no crecimiento especulativo financiero de papeles, como pasa en otros lugares. Ni es un crecimiento como en 100 años de la venta de petróleo, porque creciera el número de barriles o se disparara el precio del petróleo. Entonces, ¿cómo se medía? Ah, creció el ingreso petrolero. Venezuela creció 10 puntos. Y crecía el ingreso petrolero y crecía las importaciones. Entonces, para el Banco Central y la metodología que utilizaba el Banco Central, bendito Banco Central, entonces ponía, crecimos en importaciones. 2 más 2, 10. Y la economía que produce papas, carne, leche, pantalones, camisas. Y la economía que produce bienes y servicios para satisfacer la vida de la gente, a Dios gracias, para eso hay dólares, los importamos todos. Ese paradigma se acabó, se acabó. Que no vuelva más. Yo gritaría como grita el pueblo. No volverán, no volverá ese paradigma, diría yo. Pero eso es un acuerdo, un consenso que tenemos que profundizar. Un consenso nacional, señora vicepresidenta. consenso nacional. También invité al gobernador Rafael Lacaba, que le va muy bien por allá en la reactivación de la industria y de la producción. Quiero saludar al presidente del Banco Bicentenario, Sergio Lotortaro, a Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria, a Dan Celis, presidente de Fedecámara, a Luigi Pizzella, presidente de Codindustria. También está el presidente de la Fundación Monumento Flor de Venezuela, Brian Osmel Vargas. Juventud. Es un crecimiento de la economía real. Es un desarrollo de las fuerzas productivas, de la potencialidad venezolana. No estamos como aprendices de brujos inventando fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son ustedes. Lo que estamos estimulándola, la fuerza productiva real. Y las fuerzas productivas en Venezuela son, contéstale ahí, estamos pendientes de Bolivia, contéstale por favor. Y las fuerzas productivas en Venezuela son empresariales, privadas, tienen en mí un promotor y un protector y un aliado seguro, confiable, que tiene palabra y que cree en ustedes. Y ha demostrado en las peores circunstancias que creo en la empresa privada venezolana, que creo en el empresario venezolano. Las empresas públicas que hay que apuntalar, mejorar su gestión. Las empresas comunales. Esta región, Lara, Estado Lara, pudiera tener dos ejemplos. En Quíbor, el Tunal. Y en Simón Plana, el Maizal. Una empresa privada poderosa en crecimiento y expansión que visité recientemente allá con el señor Don Alejo. Mi saludo allá en Quíbor a Don Alejo y a todos los trabajadores del Tunal. Pero también recientemente visité una empresa exitosa de carácter comunal, el Maizal. Mi saludo a todos los trabajadores y a las familias del Maizal. Así que tenemos que seguir construyendo. Nadie puede cantar victoria. Una cosa es que hemos tomado el camino correcto, pero falta mucho por hacer. Y este diálogo ampliado, incluyente, permanente, abierto con todo el empresariado que se está llevando a las regiones es el método para nosotros caerle encima a la burocracia, a las insuficiencias, a las indolencias y a las necesidades. Y resolver por aquí, resolver por allá, mejorar por aquí, mejorar por allá. Adán, Luigi, Camacho, habrá temas. Comandante Reyes Reyes, quiero saludarlo de una manera muy especial, querido comandante Luis Reyes Reyes. Al alcalde de Barquisimeto, Luis Joná. Siempre hay temas ya trillados donde avanzamos logrando consensos. Hay temas fácil de identificar para ponernos de acuerdo. Y hay temas difíciles que siempre los ponemos en la agenda pendiente y no los abandonamos. Tenemos una metodología de diálogo, consulta, debate, escuchar, aprender, escuchar, resolver. Yo he dicho, ya tenemos las piezas de una nueva economía productiva, diversificada. Las tenemos. Es una bendición. Ustedes saben que yo soy un hombre de fe. Soy un hombre de fe. He visto a Dios en el camino de mi vida varias veces. En las peores circunstancias. Y creo profundamente en la fe de la gente sencilla. Y si unimos nuestra fe, nuestra fuerza espiritual a nuestra capacidad inteligencia, al pensamiento y a una buena metodología, lo que viene para Venezuela es grande. Hay muchos temas que hay que trabajar. Y lo dije recientemente en Mérida, allá una reunión tan hermosa como esta, fue en el teleférico. Nunca había ido al teleférico tampoco en mi vida. Y fui. Qué hermoso. Después subimos, Sil y yo, a Barinita, ¿es que se llama? Nos tomamos un chocolate y compartimos. Un saludo a mi esposa también presente, Cilia Flores. Y entonces yo vengo diciendo, señora vicepresidenta, ministros, ministras, líderes, lideresa, ministro Loyo, ministro de Comercio, Villegas, ministro de Minas, presidente de la CBG, ministro de Turismo, ministro de Cultura, presidente del CENIA, siéntese para poder verlos a todos. Ahí están todos, pues. Así como Venezuela necesitaba un nuevo modelo económico y tenemos las piezas y está en pleno desarrollo, nosotros necesitamos un nuevo Estado. Derribar la indolencia, el burocratismo y el Estado gestor corrupto y transformarlo y cambiarlo por un Estado al servicio de la economía, al servicio de la gente, un nuevo Estado eficiente, ligero, moderno, avanzado, altamente tecnologizado. Y ese es un empeño. Es un empeño que tengo. Yo siempre pido excusas, solicito excusas. ¿Se dice así, Ernesto? ¿Por qué no se puede solicitar excusas? Es mi asesor y padrino, Ernesto Villegas. Solicito la cosa, presento excusa. Las dos. Usted está como García Márquez. García Márquez decía, escriba como usted quiera. Lo importante es que le entiendan. Porque entonces, a veces uno tiene que hablar en primera persona, porque yo tengo una responsabilidad muy grande. La he tenido, la tengo y la tendré. Entonces, aquí, en este ser humano, se concentra decisiones que tienen que ser tomadas con criterio, responsabilidad, argumentos, racionalidad e intuición. Y yo estoy empeñado y voy a conseguir los métodos y pido ayuda a todo un país y a los empresarios para derrumbar el viejo Estado burocrático y construir un nuevo Estado moderno, altamente tecnologizado, al servicio de la gente y no al servicio de oscuros intereses de mafias que se crean. ¿Ustedes me entienden? ¿Ustedes me entienden más que nadie? No a los, oscuros intereses de mafias que se crean en una región, en una institución, en un puerto, en una aduana. Y pare usted de contar. Tenemos que cambiar todo eso. Y es una tarea primordial, señora vicepresidenta, póngalo en su agenda, la transformación completa del Estado venezolano para ponerlo al servicio del desarrollo económico y del bienestar de la gente, con un alto componente científico tecnológico. Tenemos razones para ser optimistas. Ustedes se preguntarán, ¿qué come ese hombre? Ayer estuve en La Guaira, antes de ayer en Barlovento, en La Guajira, en Amazonas. Esas tres visitas me han marcado mucho. La visita al Amazonas con mis hermanos Pieroa, Yanomami y todos mis hermanos del Amazonas. La visita al centro de la cimarronería, Barlovento. La visita a mis hermanos Guayú y Añú. La visita a los barrios que me vieron transitar los años de la juventud en Caracas. Ver, constatar, conectar. Y este Consejo Nacional de Economía. Ayer estuvimos en Coro, impresionante, a 42 grados a la sombra. Luego me fui manejando, me paré un ratico y dije, por favor, me dejan solo en los médanos de Coro. Así como fuimos al teleférico, nunca había ido. A los médanos se había ido. Pero como mi familia es de allá, yo en Fancón me siento del patio. Y entonces me dejan solo. Y le dije, Silita, vamos a caminar un rato, ¿vale? Vamos a invocar los espíritus de los médanos para que nos llenen de su luz. Mira, y pusieron, mira, el equipo de producción, mi DJ, es efectivo. Ponlo pantalla completa porque es muy bello. Mira el cielo hermoso, azul. Esos médanos, miran, esos médanos han tapado dos carreteras ya. Lo que nos queda es un pedacito ahí de carretera. El gobernador me hizo una propuesta de un viaducto que pase por encima de esa parte de los médanos. Ya empezamos a estudiarlo. Ya el equipo de ingenieros y expertos está estudiándolo. Y yo creo que tocará, como dicen por allá, por los Andes. Toca hacer el viaducto para que los médanos cubran todo ese espacio y la gente pueda disfrutar un viaducto turístico que vaya de Coro hacia Paraguaná. Todo el turismo de la región. Y cuando recorro en esta peregrinación para verlos a ustedes, para escucharlos, sembrando amor, no creo en el odio, no creo en la intolerancia, en el revanchismo, en la venganza. Creo en la unión, en el consenso, en el respeto a las posiciones. Por eso estoy contra el fascismo y los fascistas, fanáticos del fascismo, que pretenden llenar de violencia a Venezuela. He activado todas las fuerzas militares y policiales para proteger el sistema eléctrico, porque ellos definieron la guerra. También proteger los puentes. Ustedes vieron la denuncia, lo que estaban haciendo con el primer puente sobre el río Orinoco. Lo estaban picando, buscando un hecatombe, buscando un hecho que cambie lo que no podrán cambiar, porque el curso de la historia está marcada y la historia de Venezuela está escrita. Y lo que va a pasar, pasará y punto. Pasará el 28 y más allá. Pasará lo que va a pasar. Y cada quien que se exprese libremente, por quien quiera, pero no será una hecatombe, el sabotaje de un puente, el sabotaje eléctrico. Otra vez, la economía no la pueden sabotear ya, porque tenemos las riendas, tengo las riendas en mis manos, tenemos las riendas en nuestras manos, y ya la economía más nunca va a ser un campo de batalla político, ideológico, para golpes de Estado, más nunca. Libre la economía. ¿Y cuánto insistimos en esa idea? Y es un gran consenso, mantener la economía libre. Para la política, elecciones. Si usted quiere elegir otro alcalde, elecciones, elíjalo. Si quiere elegir otro gobernador, elecciones, elíjalo. Si quiere elegir otro presidente, elecciones, elija Maduro. Vaga la cuña, me perdonan. Se me salió. Se me chispoteó, pues. Borren eso de la grabación. No, estamos en vivo. Estamos en vivo por TikTok Live, Instagram Live, Facebook Live, YouTube, streaming, Twitter, que ahora se llama X, y por televisoras nacionales, televisoras de la región del patio y radio, ¿verdad? Entonces yo alerto, porque nosotros nos preparamos para hacer una campaña electoral y la hacemos festiva, alegre, bailamos, cantamos, gozamos. Pero hay sectores del extremismo que se preparan es para hacer una guerra. Y les ha ido muy mal. Y si siguen en ese camino de una guerra, de sembrar odio e intolerancia, les va a ir peor. Aquí lo que hay que sembrar es valores, el valor del trabajo para la prosperidad. Nunca se llegará a un país a la prosperidad sin trabajar. El valor de la paz. ¿O es que quieren perder la paz? ¿Logramos la paz política? ¿O es que a alguien le gusta que vuelva la violencia? ¿La democracia la hemos defendido? ¿O es que alguien quiere un golpe de Estado en Venezuela? La paz económica la logramos. Estamos del lugar correcto de la historia. Y estamos construyendo un pensamiento económico compartido, propio. Propio, lo que estamos construyendo es nuestro. Yo siempre lo he dicho, nosotros no somos ningunos dogmáticos. Nunca, jamás. Ni economía estatizada, ni nada que ver con eso. Una economía poderosa, fuerzas productivas poderosas. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades de un país. La ética en la economía, Loyo. Tú que estudiaste economía en la Universidad de Carabobo, tú que estudiaste economía en la Universidad Central de Venezuela. La ética y la economía es fundamental. ¿Para qué la economía? Para desarrollar un país, para el bienestar de un país, para satisfacer necesidades materiales, para la estabilidad de un país. Pensar en el país como norte. Hay un amigo que me dijo, no diga más esa palabra, no me acuerdo quién fue que me lo dijo, si fue la Cava. O Jorge Rodríguez, creo que fue. Jorge Rodríguez está aquí también, presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a saludarlo a su magna investidura. Él y su magna investidura. Lo tenemos como centro, la economía, para satisfacer necesidades, para el bienestar del país, para el desarrollo integral, para generar riqueza. ¿Cómo se genera riqueza? Venezuela la ha generado es con el petróleo, y tenemos petróleo, y estamos llegando a 1 millón de barriles y vamos para 3 millones de barriles. El desarrollo de los proyectos gasíferos. Está llegando la inversión, mira, dólar over dólar, dólar over dólar, over over dólar dólar en gas. Está bien, pero vamos a apostar nada más a eso, vamos a seguir en eso. No, hay que producir riqueza y así como crecer para satisfacer las necesidades internas, crecer para desarrollar la vocación exportadora de todos. Desde la señora artesana que vimos ayer, que produce cartera, y yo le dije, esta cartera es tan bella que pudieras venderla en Shanghái. Hasta los grandes empresarios, ustedes, abrir los caminos a Shanghái, a Shenzhen, a Shandong, a Beijing, a Nueva Delhi, a Bombay, a San Petersburgo, a Moscú, al mundo nuevo, a los BRICS. Venezuela va para los BRICS. Fundamentalmente para el desarrollo económico y desarrollar la vocación exportadora. Y de la vocación exportadora entra una platica, ¿verdad? Yo siempre he dicho eso. Si usted produce cebolla, por ejemplo, la cebolla que se está produciendo aquí es orgánica. Son cebollas grandísimas, están saliendo así. A mí no me gusta la cebolla, no la como, pues. Yo sé que a la comida le echan, pero cuando se le pasa la mano, Me cuesta, pues, comerme una comida totalmente encebollada. Un perro caliente con cebolla, ¿a quién le gusta aquí? ¿A quién no le gusta? Pero la cebolla larense es famosa. Bueno, usted me aparta de cebolla, Castro Soteldo, de piña, dulcita, me aparta el 20% de la producción. Y nosotros le conseguimos el mercado. Y vas creando la ruta. La ruta. Cuando te das cuenta, te entra tu platica en divisa. Y esa platica te sirve para sembrar más, te sirve para comprar maquinaria, para pagar mejores ingresos a los trabajadores y también para pagar los impuestos. Porque esa platica de los impuestos que cobra José David, ¿verdad?, va para arriba. ¿Y para qué la plata de los impuestos? ¿Ah? La plata de los impuestos es para escuelas, liceos, universidades, hospitales, CDI, ambulatorios, para construir 3 millones de viviendas de 3 millones de familias que necesitan todavía. Para la inversión social, para la igualdad social, para mejorar las pensiones, como pudimos mejorarlas este mes, el ingreso de los pensionados, gracias a la bendita ley que asumimos con el consenso de ustedes, su venia y su alegría. Contentos de pagar ese impuesto, así es. ¿Verdad? Crecer para construir el estado de bienestar social que Venezuela va a tener, va a recuperar. Mucha gente criticó a Chávez en vida. Chávez para mí fue un maestro y un padre, y lo es. No hay día que pase, no hay día que yo no piense en él, que recuerde un consejo. Yo tengo, el otro día Jorge lo vio, guardado cajas enteras de años. Reyes Reyes, tú también debes tener cajas, porque Reyes Reyes es el amigo más antiguo del comandante Chávez, desde el Liceo Oliari, ¿verdad?, en Marina, luego en las fuerzas militares y toda la vida. Reyes Reyes para Chávez es como un Rafael Urdaneta, un comandante de la lealtad. Este hombre que está aquí, Chávez lo llamó comandante de la revolución, Reyes Reyes. Este hombre humilde, sencillo, valiente, trabajador. Yo tengo, Reyes Reyes, cajas de libretas. Y a veces me meto y las reviso. A mí me gusta hacer eso con los libros. Yo, por ejemplo, agarro un libro. Eso lo hago desde niño. Y digo, los libros hablan. Y abro una página. Bueno, aquí me apareció. Mira lo que me apareció aquí. Y el libro habla, el libro te dice cosas. Seguridad ciudadana y defensa. Un buen tema donde hemos avanzado también. Seguridad ciudadana. Venezuela es más segura, mucho más segura hoy que antes. Y lo que vamos para seguridad asombrará al mundo también. ¿Mm? Y así yo agarro una libreta y reviso. ¿Qué te digo yo? 20 de mayo 2007, reunión X, y las órdenes que Chávez me daba. Y mucha gente se sembró una campaña de odio contra Chávez, de desfiguración de quién era. Pero mucha gente hoy lo valora. Y ustedes saben quién más lo valora, el pueblo de a pie. Y ustedes saben por qué, inclusive gente que fue opositor a él. Porque Chávez logró el estado de bienestar social de mayor nivel de desarrollo de la historia republicana de Venezuela. Logró los ingresos más altos de los trabajadores de la historia. Logró la misión Barrio Adentro Salud, primera vez, ponerle un médico de salud, un médico al barrio, a la comunidad. Logró alfabetizar a toda Venezuela y construir la educación pública más incluyente y de calidad que tuvimos en la historia. Logró iniciar el plan de vivienda de mayor envergadura que continuamos. Y muchas cosas más en lo que se llamó el estado de bienestar social, el más alto. En su época lo logramos con grandes ingresos petroleros. Y lo vamos a volver a lograr, lo vamos a reconstruir ahora con trabajo, crecimiento, producción, y volveremos al estado de bienestar que tuvimos. Y con el favor de Dios, de la Divina Pastora, y nuestro Señor Jesucristo, lo superaremos. No estoy loco, no vayan a creer. Tengo un nivel de locura, sí, lo acepto, un poquito de locura. Como dije ayer en Los Taques, porque son famosos, ¿verdad? Los locos de Los Taques, pero es una expresión cultural, pues. Yo dije, ¿estamos locos? Sí, estamos locos todos. Yo dije, locos de amor por Venezuela y por la misión que tenemos que cumplir. Pero yo cuando dije, Delcy, en estos días, ante un encuentro, les dije, estamos del lado correcto de la historia. Tenemos todas las piezas para el gran modelo económico de Venezuela. Y así como China, en más de 40 años logró convertirse en el asombro económico, financiero, productivo, científico y tecnológico del mundo, nosotros lo estamos logrando apenas en 6 años, en los años que están por venir. Anótenlo, anótenlo, Venezuela se convertirá en el asombro económico productivo de Sudamérica y escribiremos una página gigantesca en la historia del pensamiento y la acción económica. Sin someternos al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial, sin la fórmula Milei. Ahí está Argentina. ¿Ustedes quieren que Venezuela se convierta en Argentina? ¿Ustedes quieren un Milei para Venezuela? Destruyendo la industria, la agroindustria, el sector exportador, la banca, destruyendo el peso argentino, la moneda, destruyendo el Estado, la identidad, entregando el territorio para bases estadounidenses militares, destruyendo el empleo. Es profeso. Milei. Parece, ¿cómo es que se llamaría en psiquiatría? Jorge Rodríguez, alguien que le gusta hacer sufrir y disfruta ver sufrir a los demás. Un sociópata sádico es Milei. Disfruta y se la pasa viajando por el mundo diciendo mentiras de la economía argentina y la está destruyendo. Argentina, Argentina, Argentina, te amamos. Despierta, Argentina, a tiempo antes de que te convierta en una colonia y terminen de destruir el gentilicio de San Martín, de Perón y de Evita. ¡Despierta, Argentina! El modelo no es Milei, no es el neoliberalismo, no es el Fondo Monetario Internacional. Es el nuestro. ¿Qué nombre le ponemos? El modelo de la economía diversificada, con alto desarrollo de las fuerzas productivas, con alto componente científico-tecnológico propio de Venezuela, y yo podría decir el modelo de la independencia económica verdadera del siglo XXI venezolano. Ese es nuestro modelo. Y para eso necesitamos paz política, estabilidad política, ¿Quién garantiza la paz y la estabilidad política? ¿Ustedes? Necesitamos paz, estabilidad política, paz económica, para profundizar los cambios, para construir el nuevo Estado. América Latina tiene que cuidar su democracia. ¿Qué me dices la llamada, Delcy? Desde Venezuela, cuando estaba aterrizando en Barquisimeto, recibí una llamada del presidente Lucho Arce de Bolivia y conversé con el líder expresidente Evo Morales. Luego conversé con la presidenta Xiomara Castro de Honduras, presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Y estamos desde Venezuela denunciando un golpe de Estado contra la democracia boliviana. En este momento, fuerzas que han traicionado su juramento de lealtad al Estado han tomado el Palacio Presidencial en La Paz. Ese es el camino que quieren los fascistas, los extremistas. Golpes de Estado, desestabilización, destrucción, caos. Desde Venezuela, con el amor inmenso que tenemos por Bolivia, llamamos al pueblo de Bolivia a defender su democracia, su constitución y a su presidente Lucho Arce. Al pueblo de Bolivia, todo el apoyo del pueblo de Simón Bolívar. No al fascismo, no al golpismo. ¿Se dan cuenta de lo importante de defender la paz, la estabilidad, de defender el camino propio, independiente de los países? Sabemos que el pueblo boliviano, como en su momento el pueblo venezolano, sabrá actuar y tendrá de su parte el apoyo de toda América Latina, del Caribe y del mundo. Y tendrá de su parte la victoria de la democracia y la paz. Ya basta de golpes de Estado, de genocidio, de masacres contra los pueblos de América Latina. En pleno siglo XXI, ¿van a querer imponer un golpe de Estado? ¿En qué constitución está eso? ¿Quién avala? ¿Quién promueve? ¿Quién apoya ese golpe de Estado? Desde Venezuela lo rechazamos y nos declaramos en emergencia y en acción permanente en apoyo al pueblo de Bolivia y al presidente Lucho Arce. Bueno, que está pendiente de todo. Mosca por aquí, mosca por allá. Pero como siempre digo, calma, cordura, nervios de acero y tranquilo que el equipo gana. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Doctora Delcy. Gracias, presidente. Bueno, hemos escuchado a los representantes de los tres estados, Capítulo Occidente, el estado Lara. Creo que hay conceptos, yo diría, doctrinarios y estratégicos. Uno de ellos, cómo hemos pasado del rentismo a la diversificación económica a través también de la agenda económica bolivariana que usted le presentó al país. Otro aspecto tiene que ver, empresarios víctimas de la violencia piden que la paz sea el centro y el norte de la guiatura de la vida nacional, que se imponga la paz. Luego vimos aspectos más concretos en relación a los estados. El estado Lara habló del tema tributario, la ley de armonización, muy importante. Vimos también el crédito bancario. Siempre. ¿Esa ley cómo va? La ley, primero fue difícil llegar a la ley. Usted recuerda que hubo incluso una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y nosotros hoy estamos haciendo trabajo para que cada alcaldía, cada municipio respete la ley de armonización y no haya creatividad en cuanto a imposición de tributos municipales que no están acorde con la ley de armonización. Es decir, hace falta darle más vigencia a la ley de armonización. O sea que hay gente que se resiste, pues es lo que interpreto de tus palabras. A mí me gusta leer entre líneas. Exactamente, presidente. Yo quiero una lista de quién se resiste. Porque el Estado y la ley hay que respetarla. Y tiene que hacerse respetar el Estado. Correcto. Nombre y apellido. Y cédula. Como decía en mi época, cédula contra la pared. Tú no sabes qué es eso, claro. A uno lo paraba en cualquier esquina. ¿Verdad, Reyes? A mí una vez me agarraron, en la época de Luis Herrera Campín, en una semana, 4 veces, el Plan Unión se llamaba. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Ah, Adán, Luigi. ¿Qué edad tienen ustedes? Igual que yo. ¿Y tú? 5'9". Bueno, yo, a mí me agarraron una vez 4 veces el Plan Unión. Te bajaban del autobús, te agarraban en la calle, te corrían, te correteaban. Con una peinilla te daban. La juventud no sabe lo que es una peinilla en la espalda. ¡Bum! La reacción de uno, por lo menos mía, era voltearme y vamos a darnos, le decía. Entonces, peor. Porque me indignaba, pues, ¿cómo tú me vas a pegar a mí? Pero que he hecho yo, si yo lo que estoy caminando por aquí, me vas a dar un peinillazo. Y entonces te decían, pégate contra la pared. Cédula contra la pared. Cédula contra la pared, saca la cédula, pégala contra la pared y me la entrega. Y de ahí para el calabozo. 4 veces en una semana, el famoso Plan Unión. Bueno, que se cumpla la ley. Muy bien. Luego vimos el tema del crédito bancario y hablamos de cómo se ha ido flexibilizando el encaje legal y siempre la necesidad de contar con líneas de financiamiento. Yo di un cálculo que hicimos nosotros, presidente, que solo en el año 2023, bueno, nosotros creemos que se pasó la barrera a los 5.000 millones de financiamiento a la agroindustria, no solamente por la banca pública privada, sino también por la bolsa agrícola, por banca internacional y por mecanismos que se han creado desde la línea privada que en los estados está dando financiamiento a los productores. Luego hablamos del sistema eléctrico y yo referí la denuncia que usted ha hecho ya con pruebas, con evidencia en la mano, de cómo el extremismo quiere nuevamente golpear el sistema eléctrico y es un elemento fundamental, obviamente, para el crecimiento económico. Desde el Estado Falcón se pidió, entre otras cosas, que el turismo que se está desarrollando actualmente, el turismo receptivo internacional que se está llevando a cabo hacia la Isla Margarita, también pueda ser compartido con el Estado Falcón. Hablamos también del tema tributario, financiamiento y hablamos de la paz tan necesaria. Y finalmente, el Estado de Yaracuy, cuando usted llegó, bueno, hay una propuesta de crear en Yaracuy una zona económica especial que ya el viceministro y el superintendente de zonas económicas están evaluando. Hablaron del desarrollo de la minería en el estado, de reabrir la producción de azúcar y un proyecto de 50 hectáreas de plantas sanas, cítricas, que va a asumir el Ministerio de Agricultura y de Ciencia y Tecnología para dar impulso y retomar este tan importante rubro para el estado de Yaracuy. Eso básicamente, presidente, es lo que se ha propuesto y hicimos un balance también del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que retomó sus líneas iniciales de intervención. Correcto, estaba revisando las noticias de Bolivia, una insolencia total y absoluta del comandante del ejército Zúñiga, que pretende secuestrar al presidente Lucho, que pretende desconocer su autoridad legítima, electo en elecciones. ¿Quién eligió a Zúñiga para que venga a ponerle condiciones al presidente de un Estado, el Estado plurinacional? Aquí estoy revisando las noticias. Presidente Lucho Arce convoque al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva la democracia. ¡Alerta Bolivia! Yo le decía a Silvia cuando venía del carro ahorita, uno lo que le provoca desde el espíritu bolivariano es irse pa' Bolivia. Al alto, a la paz, como hizo Bolívar y Sucre, apoyar a ese pueblo en la lucha contra esas oligarquías golpistas y fascistas. Estaba sacando unos números aquí, porque aquí hay que atender todos los frentes de batalla. Aquí tengo los financiamientos, ¿verdad? Sí. Entregué recientemente... Lara, sí. En Lara, cuando vine a Lara. Sí, sí. Entonces, súmame ahí cuántos son. Yo lo iba a sumar aquí, ya va. Esto es rapidito. Ya va. Lara, 3.000. En Lara. 3.939. ¿Seguro? Sí. Lara. Atención, Credit Joven. Gran visión juventud. Gran misión mujer. Y emprende Banco de Venezuela. Emprende BDB. Atención. Aquí tengo Falcón. 3.065 financiamientos para jóvenes, mujeres y emprendedores de BDB. Más. Claro que no. 3.072 de Yaracuy. Más 3.939 de Lara, da un gran total en esta región centro-occidental de 10.076 nuevos financiamientos solo del mes de junio. En Yaracuy, Credit Joven, en este momento que aprieto este botón, se liberan los financiamientos para el Yaracuy y para Falcón. Pendientes de sus teléfonos, jóvenes, mujeres y emprendedores. Para el Yaracuy, 1.310 financiamientos de Credit Joven, 1.427 de Credit Mujer y 335 de Emprende BDB. Para Falcón, 1.285 para la juventud, 1.535 para mujeres y 247 para Emprende BDB. Yaracuy, Falcón, ¡ping! Tocado el botón. Lo desarmó, presidente. Brincó el botón de la alegría. Prende B. Y ahora vamos a hacer un pase que tiene que ver con... Está buena la brisa, ¿verdad? Sí. No, estaba buena la brisa en Los Taques ayer. Brisa sabrosa, ese pueblo es bellísimo. Allá, precisamente, en Caucagua, hace una semana estuve allá. Mis hermanos afro, los Cimarrones de Barlovento. Allá en el sector Tapipa, parroquia José Félix Rivas, municipio Acevedo. Allá está la ministra de Tecnología con la gran misión Ciencia Tecnología, Fernández Morán, porque vamos a inaugurar en el lugar que tiene que estar el nuevo y poderoso Centro Nacional de Investigación, Desarrollo e innovación del cacao venezolano. Con Héctor Rodríguez, Gabriela, adelante. Saludo, presidente, un abrazo para usted, para todo el pueblo de Lara. Con felicidad nos encontramos en asamblea con más de 500 productores de cacao, campesinas y campesinos que se han dedicado históricamente a rescatar un rubro sagrado. En compañía, presidente, del alcalde José Olivero, la presidenta del INEA, la doctora Yomara Blanco, la presidenta de la Corporación para el Cacao, Keila Martonelli. Iniciamos entonces el recorrido por el centro de investigación que usted decretó el martes 10 de febrero. estando usted en la ciudad de Los Teques, presidente. Nos instruyó crear un espacio de investigación, desarrollo e innovación que fuese a las capacidades productivas directamente, orientando el segundo vértice de la gran misión ciencia, doctor Humberto Fernández Morado, la ciencia para la producción, la ciencia para el fortalecimiento de las investigaciones agrícolas que permitan diversificar nuestras capacidades productivas. Y me encuentro hoy, presidente, con la doctora Carmen Camejo, especialista con una maestría en ecología y producción agrícola sostenible, que le va a mostrar parte de lo que estaríamos haciendo en este laboratorio de investigación, de desarrollo y de innovación para el cacao venezolano, que busca, presidente, acompañar a más de 30.000 productores campesinos, productoras y productoras venezolanos que necesitan hoy de la ciencia, de la tecnología, para potenciar, para transformar las capacidades técnicas de sus parcelas y sus unidades de producción. En este momento, presidente, en esta localidad nos encontramos aproximadamente a 40 grados de temperatura. El cacao tropical de nuestra región, nacido en la cuenca amazónica hace 4.500 años, se comportaba en un clima que estaba entre los 20 y los 25 grados. Le estamos pidiendo a nuestros cacaos originarios, los cacaos finos de aroma, que tengan una respuesta fisiológica de rendimiento y ecológica superior a lo que hoy hemos, por supuesto, encontrado en el país. Por ello, presidente, uno de los desafíos es garantizar la producción en términos de soberanía y buenas prácticas ante las incidencias y los desafíos del cambio climático. Le voy a dejar a la doctora Carmen Camejo para que le explique, presidente, todas las capacidades técnicas o científicas que tenemos en este espacio. Saludos, presidente. Desde el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cacao, centro que está enmarcado en la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Humberto Fernández Morán, nos encontramos en el laboratorio de fitopatología de este centro, en el cual se analizan muestras de nuestros cacaos para darle paso a lo que son las, para verificar las enfermedades e insectos que causan daño al cultivo y aquellas que también son beneficiosas para cubrir nuestro cultivo. El laboratorio cuenta con equipos de última tecnología y a continuación le vamos a mostrar una muestra de los insectos asociados al cultivo. Acá se le muestra lo que es la gota del cacao, insecto perforador del tallo, que causa grandes daños a nivel nacional. Acá tiene la fauna de coleópteros que se encuentran en los bosques cacaoteros. Y acá los insectos que están asociados al cultivo, tanto benéficos como aquellos que causan daño como plagas. En este ejercicio, presidente, de reconocimiento de nuestra diversidad de cacao, 23 estados del país hoy son productores de cacao. Efectivamente, los rendimientos de nuestro cacao nacional está siendo afectado por las condiciones climáticas, la renovación de las plantas, de la genética y además todos los ejercicios técnicos científicos que tenemos que hacer para que estas plantas puedan adaptarse a las condiciones de los microclimas de la región. En este trabajo, presidente, que es de ciencia, que es de tecnología, estamos también incorporando tres nuevas tecnologías al país. Una tecnología que tiene que ver con el uso de nanofertilizantes que nos permitan nutrir las plantas en condiciones de estrés hídrico. Una propuesta que tiene que ver con el uso de biocontroladores para poder controlar estas pequeñas plagas que atentan contra los cultivos, controlar las poblaciones de estos insectos. Y una siguiente línea de investigación que tiene que ver con bioinsumos, presidente, que permita nutrir la planta en unas condiciones más favorables. Hoy el desafío, presidente, además de superar las dificultades del cambio climático y el estrés hídrico a las que están sometidos nuestros cacaos, es rescatar todas las variedades de cacao ancestrales que, como le mencionaba hace pocos minutos, data de 4.500 años, el primer registro del cacao amazónico, y particularmente en esta unidad de producción, en este centro de investigación que el alcalde ha resguardado junto con la doctora Guiomar Blanco del INEA, tenemos registros de plantas del año 1945, presidente. Hoy la reserva genética del país del cacao forma parte de un patrimonio fundamental y un recurso estratégico para el desarrollo productivo de la nación. La ciencia y la tecnología puesta de manifiesto para fortalecer las políticas económicas que usted está en y que nos permitan diversificar la economía nacional. Es un ejercicio de ciencia, es un ejercicio de soberanía, es un ejercicio de organización con los productores campesinos, es un ejercicio que usted emite la orientación desde el Ejecutivo Nacional para que la ciencia se convierta en una acción transversal que potencie regionalmente la capacidad agrícola, la capacidad productiva, la agroindustria y, por supuesto, presidente, nos permita emancipar nuestro pueblo haciendo la ciencia como un elemento nacional para todas y todos los venezolanos. la ciencia y la tecnología al máximo nivel al servicio del desarrollo de una producción agrícola orgánica. Que esa es otra ventaja de la que venimos hablando. Hay una crisis de salud muy grande en Estados Unidos, en Europa y en el mundo. La diabetes se traga a millones de personas ahora a temprana edad. La hipertensión descontrolada, el Alzheimer, ya gente de 50 años con Alzheimer, mal de Parkinson y otras enfermedades, el cáncer multiplicado en mil formas de tumoración. ¿Y de dónde viene eso? De la alimentación. Un esquema violador de las reglas mínimas de respeto a la naturaleza, a la tierra, ha enfermado a la humanidad. Eso se siente. En Estados Unidos hay una corriente dura, pero dura, luchando por alimentos sanos, alimentos orgánicos, ecológicos. Lo único malo en Estados Unidos es que hay una industria de alimentos sanos, ecológicos, que está tan echada a perder como el resto de la industria alimentaria. Ahí está el tema de la ética también. Y Venezuela está empezando a transitar el camino de la producción orgánica de alimentos, de la producción de alimentos sanos. Y estos centros de investigación deben no solo elevar la calidad de nuestro cacao, sino deben ser un ejemplo, Gabriela, para avanzar en la producción orgánica de la papa, del arroz, del maíz amarillo, del maíz blanco, de la alimentación del ganado, para la leche que produce y el queso que se hace, de la alimentación de los pollos, del alimento del pueblo. Y eso a corto plazo se convertirá en una ventaja comparativa cuando nosotros podamos decirle al mercado de Estados Unidos y al mercado de Europa: ¿quieres tener salud? Come alimentos venezolanos. Ese momento llegará. Felicitaciones a Caucagua y a los productores de cacao de todo el país. Queda abierto el flamante Centro Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cacao, para disfrute de los productores. Muchas gracias, pues, el mejor cacao del mundo. Gracias. Yo les voy a pedir permiso, pero tenemos al presidente Lucho Arce en vivo y directo. Quiero escucharlo. Unas tanquetas rompieron las puertas del Palacio Presidencial. Pretendieron secuestrarlo y él se les plantó firme. El general Zúñiga salió huyendo como un cobarde del Palacio Presidencial. Adelante, ponlo. Adelante. Las reacciones siguen llegando desde distintas autoridades en el mundo. Voy a compartir parte de ellas a propósito de lo que reseñan las autoridades en nuestra región latinoamericana y más allá de nuestras fronteras. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice: manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia. Nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano, destaca el presidente de México. También lo hace la presidenta electa de ese país, la doctora Claudia Sheinbaum, quien dice: el levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Venezuela no... y lo financian. Ahí está el pueblo ya de La Paz, en las calles, ¿ves? Confiamos en la sabiduría de ese pueblo que recibió a Bolívar como su padre, su libertador y su protector, que tuvo como presidente Antonio José de Sucre. Ahí está el presidente, adelante. Ponlo. Que atente a nuestra democracia. El pueblo boliviano hoy es convocado. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y se movilice en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas,